Ellos vieron lo que había pasado y tomaron una decisión. Fueron sabios. Por eso los magos eran sabios. En las palabras que tenéis... ¿Qué ha pasado con la proyección? En las palabras de Cicerón, no basta adquirir la sabiduría. Es preciso utilizarla. Es bastante necio saber cosas, pero que no seas coherente con ellas. Y efectivamente Cicerón tenía mucha razón. No basta con ser sabio y conocer cosas. Hay mucha gente que se pasa la vida leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, incluso se consideran tremendamente sabios, pero no son coherentes con lo que han investigado y han descubierto. Y por tanto, lo único que son, pues son unos necios que parecen sabios, porque realmente no lo son. Vamos a ir directamente a lo que los reyes nos muestran en su vida, en su decisión. Vamos a ver tres actitudes que muestran que eran realmente sabios, porque los magoi era un título que se daba a quien era sabio, a quien sabía las cosas, las conocía, pero además vivía en conformidad a ellas. Lo primero que vemos sobre ellos es que indagaron sobre el tema. En el texto de Mateo 2, que tenéis ahí, vamos a leer los versículos 1 al 8, y dice así la palabra de Dios, en Mateo. Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o en la palabra hebrea, Masía, dónde debía nacer. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el texto del profeta, y tú, Belén, de las tierras de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore». Qué curioso, tenemos dos casos de personas, una que investigan, indagan, pero una pretendía dañar al Mesías porque competía con su realeza y los otros fueron coherentes, que fueron hasta el final con ellos. La pregunta sobre los magos siempre es un misterio. Pero está claro que por lo que conocemos de la palabra que utilizan griega, eran hombres tremendamente sabios. Eran, digamos, los eruditos de la época. Eran como los Leonardo da Vinci, ¿no? Tocaban de todas las partes y estudiaban de todas las cosas. Física, astrología, historia. Tocaban todos los aspectos de que en aquel momento significaba la ciencia. Y ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente esa estrella implicaba que algo ocurriera. Hubo una alineación, como ya os dije antes, de Júpiter, Saturno y una constelación de estrellas que mostraban que efectivamente ahí se acercaba el lugar donde tenía que nacer el Señor, que era en la zona de Israel, y luego además siguieron la estrella, posiblemente fueron tres veces en las que se vio brillar con mucha fuerza estos astros. ¿Qué ocurrió en aquella época? En aquel momento esto pasó. Por tanto, podría ser que primero les guió hasta Jerusalén, Jerusalén luego a Belén, y en Belén se paró la estrella, o vieron que la estrella estaba encima del lugar donde estaban la Sagrada Familia. Por tanto, no eran simplemente astrólogos, también eran personas que miraban los cielos, sino personas que estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo. Y como ya os he dicho antes, había una gran inquietud en todo el Mediterráneo sobre que algo iba a ocurrir en esa época. No os voy a aburrir con datos, pero sí sería interesante que si queréis lo miréis. Eso es de dominio público y lo podéis ver en cualquier página web que hable del tema. ¿Qué investigaron? Por un lado, la profecía. Ya os he dicho que había un ambiente general de que algo iba a ocurrir, pero no solamente las profecías de Israel. Había profecías en Grecia y había profecías en Roma que estaban anunciando que sobre esa fecha iba a venir el Salvador del mundo. Iba a venir el Hijo de los Dioses, el que iba a cambiar toda la situación del mundo. Y en general había una situación de espera. Y se seguía esperando que eso fuera a ocurrir. Estaban pendientes de que cualquier momento eso ocurriría. Hay que pensar que entonces el Mediterráneo era una zona en la que todo el mundo esperaba milagros. No es como ahora, que nadie espera un milagro. Allí esperaban milagros. Y efectivamente algo ocurrió en ese momento. siguieron esas estrellas, esa alineación de planetas, y finalmente llegaron a donde tenían que llegar. Pero no se conformaron con eso, sino que cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron y que les explicaran dónde decía la revelación judía que iba a nacer el rey de los judíos. Por eso el Señor no nos ha dejado huérfanos de conocimiento. O sea, si uno quiere buscar la verdad, la puede encontrar, si quiere. El gran problema es que hay mucha gente que simplemente se niega a descubrir la verdad porque la verdad le implica muchas cosas. Y esas cosas son las que no quiere. Sobre todo la palabra compromiso, que da mucho miedo. Pero efectivamente el Señor nos dio dos medios para poder conocer la verdad. Por un lado, la revelación, que es absoluta, la tenemos todos en las Biblias. Fijaos, si tenéis algo importante en las manos, que tenéis nada menos que la revelación de Dios. Es importantísimo, por eso es tan importante estudiarla. Y a la vez tenemos la razón. A Martín Lutero, cuando le dijeron que se tenía que echar atrás con sus ideas, cuando le dijeron que tenía que retractarse de sus ideas, él dijo, como no me convenzan por medio de las escrituras y por medio de la razón de que estoy equivocado, no me retracto. No me retracto. Por medio de las escrituras y de la razón. Y eso es lo que Dios nos dio. La capacidad de pensar, y nos dio su revelación. Ahora bien, somos nosotros los que tenemos que responder ante ello, pero por eso cada uno es responsable de la investigación que tiene que hacer. Nadie podrá decir, cuando esté delante de su presencia, oiga, Señor, yo no lo sabía, yo no conocía que esto era así. No le vale, porque la palabra de Dios está al acceso de todas las personas en el mundo. Y la capacidad de pensar, excepto, supongo que en algunas excepciones, la tienen todas las personas. Por eso es tan importante pensar. No solamente dejarse llevar por lo que diga el predicador de turno y el YouTube de turno, ¿no? El youtuber de turno. Lo importante aquí es que tú tienes, y yo tengo, la responsabilidad personal de investigar lo que creo. No de creérmelo simplemente porque lo diga bien. Por eso os he dicho muchas veces que a mí me asusta la gente que me dice, uy, yo en YouTube me gusta el predicador, no sé, Perico de los Palotes. Yo no sé quién es ese señor, pero tu obligación, es saber si lo que está diciendo el predicador lo dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos. No tenemos ningún pretexto para decir, no voy a estudiar. Porque ahora mismo, gracias a Dios, tenemos miles de recursos donde realmente se puede estudiar en serio la Biblia. Te los ofrece la Iglesia, pero hay otras posibilidades más. Solo depende de ti la decisión de investigar. Pero es tu obligación investigar. Si no investigas, luego no digas que no sabías. Que es lo que imagino que el mundo un poco no quiere. Yo no quiero mirar, no quiero saber, no quiero que te acerques a mí, no me vaya a ser que me confundas, me convenzas. No, no, yo no tengo que convencerte. Eres tú el que tienes que tomar una decisión. Por eso, esos elementos que tenían los magos, los tenemos nosotros. Mucho mejor, mucho más efectivos, mucho mejor trabajados. Tenemos a nuestra disposición cantidad de materiales para descubrir más cosas. Jesús dijo claramente, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No existe ni un solo pretexto para decir, yo no me había enterado. Por eso la Iglesia tiene la obligación de predicar el mensaje del Evangelio. No porque la gente se vaya a convertir por él, sino para que nadie pueda pretextar, pueda decir, yo no lo sabía. Todos a los que se le anuncia que está llegando hasta el fin del mundo saben de qué estamos hablando. ¿Sabéis que nuestra época ha sido atildada por los filósofos, pensadores, en la era de la sinrazón? Porque ahora ya la razón no es necesaria. Basta con tu convicción. Si tú a alguien le hablas de tu fe, lo que te va a decir, a mí me parece muy bien que tú creas eso. Ahora, a mí no me vas a convencer. Sí, pero es que la razón... No, no me interesan las razones. Yo creo lo mío y tú crees lo tuyo. Vamos a mantenernos al margen. No creemos problemas. La época de la sinrazón. Es mejor no pensar. Eso ha influido en el arte, ha influido en la política, ha influido en toda la forma de pensamiento que determina cómo funciona nuestro mundo. No hay nada absoluto. Cada uno que piense lo que le dé la gana. No hay posibilidad de saber nunca nada más, que es, al fin y al cabo, lo que significa el gnosticismo. Lo único que realmente importa es que consumas. Que seas parte del sistema y que tú consumas y consumas y consumas y consumas, sin muy bien pensarte para qué. No sabemos muy bien qué cantidad de cosas nos hacen comprar que no necesitamos. Y a los niños igual. ¿Sabéis que ahora mismo se ha descubierto el síndrome del exceso de juguetes? ¿Sabéis lo que es eso? El síndrome del exceso de juguetes? Pues que cuando llegan estas épocas, a los niños les atiforramos de juguetes. Y el niño al final no juega, juega un par de veces y lo deja y no vuelve a jugar más. Y le ves jugando con la caja, ¿no? Hay un anuncio muy interesante en televisión que dice: vendo castillo de las hadas, porque mi niña se lo he regalado y solo juega con la caja. O sea, el castillo de las hadas le importa a la niña nada, pero sí jugar porque le da parte a su imaginación y disfruta con la caja. Ya el arte no se basa en la belleza. Ya no es cuestión de cómo hacían los pintores de copiar lo que veías en el exterior. Ahora, simplemente puedes coger a un señor con una lata, la suelta, va soltando tinta y va dibujando y te dice: esto es arte. Y es así, ¿no crees que esto es mentira? Hay pintores que se ganan la vida con eso. La época de la estupidez. La época de la sinrazón. No me gusta insultar a nadie, pero si estás tú entre esos, necesitas ayuda. Por lo menos ayuda intelectual, ¿eh? Ya no otro tipo de ayuda. La obra se meditaba cuando se ponía Miguel Ángel a hacer una escultura. Miguel Ángel miraba la piedra y se imaginaba lo que iba a hacer. ¿Dónde iba a hacer los golpes con su cincel? ¿Cómo iba a distribuir todas las imágenes? Se hacían sus bocetos. No era nada improvisado. Todo estaba trabajado para que saliera perfecto, porque al fin y al cabo era copiar la imagen de la misma creación de Dios. Sin embargo, vivimos en una época en que ya todo da exactamente lo mismo. Pero eso no quita ni un trocito de tu responsabilidad y de la responsabilidad de los que están ahí fuera. Tienes la obligación de saber si la verdad es lo que estás creyendo o no. Tienes la obligación de saber lo que estás creyendo, si lo que estás creyendo pertenece al ámbito de lo lógico y de la razón. Lo segundo que vemos en los Reyes Magos fue que fueron coherentes con su investigación. No solo investigaron, no solo llegaron a conclusión, no solamente hicieron análisis, no solamente siguieron todas las reglas para llegar a una conclusión lógica, sino que además vieron lo que pasaba y dijeron: hay que ser coherente con esto. Dice aquí el texto, si leemos los versículos 9 al 10 de lo que hemos leído. Ellos, habiendo oído al rey, ¿os acordáis que había hablado con el rey anteriormente, con Herodes? Se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, lo que vemos es que estos hombres hemos descubierto algo, vamos a por ello. Claro, no tendría que convenceros si os dijera que he descubierto un boleto de lotería que ha sido premiado y voy a cobrarlo, porque es lo lógico. ¿O sería lógico que tú te encontrases un boleto de lotería premiado y no lo cobraras? ¿Lo pusieras en tu casa en un marco? Claro, yo espero que no juguéis mucho a la lotería, porque eso quiere decir que tenéis algún tipo de adicción que debéis vencer. Pero lo curioso es que si somos coherentes, iríamos a cobrar el dichoso boleto de la lotería. O si te ofrecen un trabajo, te llaman por teléfono: mire, va usted a trabajar, va a trabajar 6 horas y va a ganar 3 veces más que gana un químico profesional. Ah, pues, lo voy a poner en un cuadrito y que lo tengo. No, irías a preguntar por el trabajo y buscarías que te dieran el trabajo. Es lo lógico. Si te están advirtiendo de que va a haber una nevada enorme, no vas a coger tu coche y te vas a meter por la nevada. Sería lo lógico. Si te están diciendo que la verdad, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico y que ocurrió en un momento dado y que ocurrió en tal sitio, ¿qué es lo lógico que debes hacer? Lo que hicieron los magos. Lo dejaron todo. Allí los viajes no eran como ahora. Tú haces, fijaos, aproximadamente 2.500 kilómetros, ¿cómo los harías en un coche? Pues por lo menos tardarías 2 o 3 días, pero es mucho más cómodo. Estos señores tenían que ir haciendo aproximadamente, con mucha suerte, con los camellos muy refrescados, con los animalitos en condiciones, posiblemente tendrían que hacer unos 100 kilómetros diarios, 100, 150 kilómetros diarios. Porque ya no era solamente lo que aguantes tú, sino lo que te aguanten los animales. Hay que gastarse muchísimo dinero, porque hay que darles comer a todos estos bichos. Y también a los bichos humanos, porque también iban con él los siervos, los esclavos, toda una serie de señores, no sé si llevarían esclavos, todos estos 6 señores que van a trabajar para ellos, los que llevan la carga. Todo eso implica mucho, mucho, mucho trabajo. Sacrificios. Ya no iban a comer como comían en su casa tranquilamente. Tenían que comer porque allí no se podían llevar productos enlatados. Había que comer lo que se podía encontrar en el día. Posiblemente en las ciudades, en el camino de las caravanas, habría ciudades donde se podía comer. Pero no todo eran ciudades. Había veces que tenías que pararte en el mitad del desierto y tomar alguna cosa que tuviese, lo que se pudiese pillar por allí, o lo que pudiese llevar de alimentos más o menos conservados. Fue un viaje completamente complejo, difícil. Pero ellos eran coherentes, sabemos lo que vamos a encontrarnos al final. Sabían tan claramente lo que habían descubierto que no iban a seguir haciendo el tonto y perdiendo la oportunidad de ir nada menos que ir a ver al niño Jesús. Tuvieron que dejar la comodidad, tuvieron que dejar su ambiente, tuvieron que dejar su seguridad. Se metieron en lugares incluso difíciles y complicados y además las carreteras estaban llenas de ladrones. Era peligroso viajar en aquella época. No se habían descubierto todavía los hoteles como nosotros los conocemos hasta después del cristianismo. Antes no existían tal cosa. Lo que te pasase entre un hospedaje y otro hospedaje, nadie se contaba qué podía pasar. Quizá en el Imperio Romano, un poquito ya en el centro, sí era más probable que hubiera soldados cuidando la carretera. Pero mientras tanto no lo había. Te jugabas el tipo, realmente. Y ellos fueron capaces de decir, yo voy ahí porque eran coherentes con lo que habían descubierto. El camino de la fe es así. En 1 Corintios 9, 24, 27, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay que ser coherentes. Los cristianos no somos, o no deberíamos ser, fanáticos que nos han convencido, pues no sé, por un gran señor, un señor que habla muy bien. No deberíamos ser eso. Los cristianos deberíamos ser personas convencidas porque tenemos la verdad. Y la defendemos. Pero no porque nos lo esté diciendo Luis, el pastor de esta iglesia, de que es la verdad, sino porque tú mismo en tu investigación has dicho, es la verdad. Cuando a mí me hablaron del Evangelio la primera vez, tenía un lío en la cabeza, porque yo había vivido un catolicismo bastante comprometido. Me habían hablado los testigos de Jehová, me habían hablado los hijos de Dios, los niños de Dios, perdón, me habían hablado los mormones. Y ahora me venían los evangélicos y me decían que todo eso era mentira y que la verdad absoluta estaba en lo que ellos creían. ¿Qué hice? Investigué. Cogí todo el material que pude y fijaros que entonces era más complicado porque pocas cosas se podían encontrar para estudiar en español sobre los evangélicos porque en España estaba completamente prohibido. Un año estuve estudiando. Pero al final dije, es verdad. La fe que creo es verdad. Porque yo he tomado una decisión por Cristo ya con un pastor. Entonces lo que tengo que hacer es ser coherente. ¿Y eso qué significa? Buscar una comunidad, vivir en esa iglesia, vivir en esa comunidad. Y eso implicó, lógicamente, la entrega. Y a veces, pues que en una iglesia, pues hay muchos problemas. Hay personas que son mejores, otros que son peores. Unos van más despacio, otros van más deprisa. Las iglesias, todas las iglesias tienen problemas. Ahora bien, mi obligación como cristiano era vivir la fe. Y la fe en la Biblia se me pide que sea desde la comunidad. Yo sé que eso a algunos les suena a, no sé, a una cosa rara, pero ese era el proyecto de Dios. ¿Jesús vino a fundar qué? ¿Cristianos? Vino a fundar su iglesia. Por tanto, nosotros tenemos la obligación para saber muy bien lo que creemos y que podamos responder con humildad, como dice Pedro, de la fe que habita en nosotros. No podemos tener la fe del carbonero. Es un dicho muy típico en España. Tienes la fe del carbonero, porque había un carbonero en Sevilla que cuando le preguntaban por qué creía en Dios, él decía, creo en Dios porque creo. ¿Pero por qué crees? ¿Por qué crees? Porque creo en Dios. ¿Pero entonces por qué crees en Dios? Pues porque creo. Y no le sacabas de ahí. Y triste que haya hermanos, que haya creyentes, que le preguntan, ¿tú qué es lo que crees? Ah, yo creo en Jesucristo. Sí, pero eso es una cosa que ya nadie cree. Si eso está... Y se queda así. Ah. No, pero yo creo. Pero si te están diciendo que no creas, que es una tontería, que lo que te están diciendo es falso. Y tú ahí. No, me lo creo. ¿Por qué? Tienes que tener argumentos, tienes que tener base. Y eso implica sacrificio, estudio, como hicieron estos hombres, investigación, porque no somos fanáticos. Los fanáticos creen por creer. Nosotros creemos porque estamos fundamentados en la verdad histórica de que un día el Hijo de Dios se manifestó como hombre a los hombres y les anunció el Evangelio y murió por todos nosotros. Es un hecho real e histórico, no es algo emocional. Luego vendrán las emociones, porque toda relación trae emociones. Pero efectivamente lo más importante es saber que lo creemos porque lo sabemos que es verdad. Y yo sigo insistiendo, y llevo 30 años haciéndolo, que si alguien me puede demostrar que estoy equivocado, que hable conmigo. Y si me convence del error, fijaos, habéis salvado a un tonto creyente de la estupidez de creer. Pero todavía no ha habido ni una sola persona que me haya venido a decir, está usted equivocado. Es más, cuando yo he ido a una persona a decirle, ¿quieres dialogar para ver quién tiene razón? No. Hoy no está aquí. Pero tengo una hermana que le he dicho, dile a tu marido que es un cobarde porque no quiere hablar conmigo. A ver si tiene el valor. No. Eso es completamente irracional. Eso muestra tremendamente la torpeza de la humanidad actual, que se cree las cosas porque las dice la televisión, no porque es capaz de por sí mismo descubrir si eso es verdad o es mentira. Y lo peor de todo esto es que esto hace cristianos mirones, cristianos boyers, que están viendo, mejor dicho, aquellos que ven desde la grada a los toreros jugarse la vida, cuando el cristiano tiene que estar en el ruedo, y tiene que enfrentarse a los toros. No sé si sois aficionados a los toros, a mí no me gusta que maten a un animal así, pero lo que sí es el ejemplo. Esos hombres tienen el valor de enfrentarse al animal, y yo estoy allí mirándole. No, cristianos, hay que salir a la arena y enfrentarse en la lucha. Hay que predicar con valor y decirle a este mundo, estás equivocado, yo tengo la verdad. Y cuando vean gente convencida, se plantearán, oye, pues a lo mejor es verdad que tiene la verdad. Pero muchas veces la manera pusilánime en que los cristianos se enfrentan a sus contrincantes ideológicos muestra que es como si no creyéramos, que nuestra fe es algo que se puede cambiar o no cambiar. Cuando yo hablé con un amigo cuando recién convertido, le dije, he conocido a Cristo, esto ha sido una experiencia fantástica, ha cambiado mi vida y tal. Él me dijo, eso se te va a pasar en un par de años. Claro, yo no tenía tantos argumentos como tengo ahora, si no lo hubiera hecho callar. Muchos creyentes que se pasan la vida mirando a los que luchan y no saben lo que es perderse o se pierden sin saber la gloria del triunfo. La gloria de pisar la cabeza del diablo para que las personas puedan llegar realmente a conocer a Cristo. Porque tenemos miedo. Por eso una de las características que siempre me ha llamado mucho la atención es el espíritu que se nos dio era de valentía. Esto es interesante. ¿Por qué espíritu de valentía? ¿Es que tenemos tanto problema? Sí. Tenemos mucho miedo. Los demás pueden defender sus ideas sin problemas. Nosotros, sin embargo, nos asustamos. Cuando podemos decir con toda seguridad lo que creemos. Si supiéramos todo lo que apoya nuestra fe. A veces me han tildado de que yo soy demasiado intelectualista con la fe. Cuando tiene que haber la experiencia, el encuentro, y eso es real. Y es vital en la experiencia de cada uno de nosotros. Pero lo que realmente me sostiene cuando lo estoy pasando mal, cuando estoy viendo que me fallan las emociones, que me fallan las señales, que me falla lo imposible de Dios, es recordar lo que Dios hizo, lo que Dios hace por medio de su palabra y en la historia de la Iglesia. Así sé que Dios vive, porque no puede. Así lo hizo David en el Salmo 22. David en el Salmo 22, cuando dice eso famoso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Él qué hace? No empieza a decir, ahora ya no te siento, ahora me siento mal, ¿dónde estás? No, dice, es que tú anteriormente ayudaste al pueblo de Israel. Lo sacaste de la tierra de Egipto. Hiciste grandes prodigios y señales. Se acordó de la historia del pueblo de Israel y se acordó de que era un hecho histórico el que Dios hubiera obrado en el pueblo de Israel. No se quedó con que, oh, qué pena, qué desgraciado soy, ahora no sé qué hacer. No, él se lanzó al ruedo. Luego, mirando a todos sus testigos, lo que hizo David fue no solamente lo que pasó en el pasado, sino que además él podía ver a todos aquellos que estaban viviendo una experiencia de poder de Dios. Por eso es tan importante la comunidad. Porque cuando yo no estoy muy bien, hay hermanos que están muy bien. Y a mí me ayudan. Yo a veces cuando vengo al culto de oración, y en el culto de oración empieza a contar una hermana, ha ocurrido un milagro porque se ha sanado fulanito. Ha pasado esto, que esto que orábamos ha ocurrido. Tal, tal, tal. Yo que en ese momento a lo mejor no me encuentro bien, digo, pues, Señor, tú sigues funcionando como has funcionado siempre. No has cambiado. Porque tú eres un Dios real. Y eso lo tenemos que calar bien dentro de nosotros. Por eso no debemos conformarnos con la gloria del triunfo de los demás. Tú puedes estar en la arena y combatir y salir victorioso. Lo tercero que veo en este texto es que estos hombres no solamente investigaron, no solamente fueron coherentes con ello, sino más que fueron tremendamente humildes. Eran hombres poderosos, eran hombres reconocidos, eran hombres que sabemos que tenían riquezas porque la ofrenda que dieron no la podía hacer cualquier persona. Mostraron su humildad desde el principio, sometiéndose a lo que estaban descubriendo y luego sometiéndose ante un niño. ¿Quién se arrodillaría delante de un niño para adorar? Sin ver nada, nada más que lo que ellos habían investigado. Ese niño no estaba como lo pintan en las imágenes católicas, ¿no? Con una mano bendiciendo con la bola del mundo en la otra. No sé si habéis visto alguna vez una imagen de Jesús así. En la Iglesia Católica era muy típico. Yo en mi casa había un niño que llevaba la bola del mundo, aquí, y aquí llevaba los dedos bendiciendo, como hace ahora el Papa, ¿no? Bueno, era al revés. Aquí era el Papa y aquí era la mano bendiciendo. Si no es que fuera zurdo. Era un niño. Tú imagina que el niño se hubiera hecho sus cositas en ese momento. Y están y los reyes para adorar, ¿no? Postrados de rodillas con la nariz delante del niño. Ay, por favor, yo como rey tengo que aguantar esta porquería. No, estos hombres se dieron cuenta inmediatamente que había que adorar aquello que habían investigado. Es verdad, ahí está el niño. Y eso es lo que hicieron. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los tres tremendamente caros. Yo sé que ahora una velita la compramos en cualquier sitio. O un poquito de incienso, bueno, también sigue siendo un poquito caro. Pero vamos, entonces era imposible para una persona sencilla, humilde, comprar estas cosas. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Menos mal que luego se lo facilitaron y no tuvieron que buscar otra estrella. Sino que se les presentó en revelación algo, y ellos entendieron que tenían que marcharse. Primero fueron humildes ante la estrella. Eran buscadores de ideales. ¿Quién puede estar sino mirando al cielo? Ellos esperaban que en cualquier momento algo iba a ocurrir. Y estaban pendientes de ese cielo hermoso. No sé si tenéis la posibilidad. Yo, claro, aquí en Frankfurt es más difícil si no es que vivas en las afueras. Pero ver en Frankfurt las estrellas es complicadísimo. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestra casa detrás hay un patio donde están los parkings de los coches, que está muy oscuro. Y a veces llegas por la noche, ahora no porque está cubierto, pero cuando está descubierto en la primavera o en el verano, ves toda esa cantidad enorme de estrellas que hay allí. Y te sientes sobrecogido ante la grandeza del Creador. Y estos hombres estaban ahí, mirando. No me logro imaginar, cuando estuvieran con sus telescopios o mirar, oye, ahí está, ahí está. Ahí se ha alineado Júpiter, Saturno, y ahí vemos las Pléyades. Ahí ha ocurrido algo porque está más brillante esa luz. Debía ser fascinante cómo estaban saltando de alegría, comunicándose unos a otros si es que estaban cerca, porque eso tampoco lo sabemos. Si se encontraron en el camino o realmente eran amigos o conocidos. Buscaban algo más que este mundo. Da tanta tristeza a este mundo cuando, como dice Bertolt Brecht, el creador del teatro del absurdo, supongo que en Alemania habéis oído hablar de él. Los que sois alemanes, quizá los latinos no tanto. Pero Bertolt Brecht es el creador del teatro del absurdo. Y él dice que da tanta pena ver a los seres humanos mirando al suelo o mirando al frente cuando en el cielo está la mirada para aquellos que sueñan. Porque ¿dónde vas a ver los ideales? Sino en la grandeza de la creación de Dios. Y ya no hablo de las estrellas, hablo de todo lo que implica la creación. Uno no se siente tan tocado excepto cuando mira la grandeza de Dios, tanto incluso hasta del poder negativo, ¿no? Cuando ves una tormenta gigantesca, donde ves esos rayos impresionantes que están chocando en el cielo, y dices, esto es increíble, increíble, ¿no? Así decía un filósofo Kant, hablaba él de lo impresionante de lo grande, lo impresionante de lo poderoso, ¿no? Porque realmente es algo que fascina, porque es la creación de Dios. Estos hombres estaban mirando eso, y ahí estaban buscando el pensamiento de Dios. Recuerda mucho al Salmo cuando dice que los planetas, las estrellas, son las que declaran la existencia de Dios. El firmamento entero declara la presencia de Dios. Ellos estaban ahí mirando, y ahí descubrieron una luz fascinante. Fueron tras lo aparentemente absurdo, pero el premio fue impresionante. Fue lo más hermoso que cualquiera hubiera querido. ¿No os hubiera gustado a vosotros estar en ese portal? A mí sí. Ver a ese niño que era nada menos que el salvador del mundo. Y no porque tuviera una coronita, como lo pintan en los cuadros, sino porque sabían ellos que él era el salvador. Porque lo habían investigado. Ver al niño Jesús. Luego los vemos humildes en la búsqueda, pero luego además humildes ante la adoración del niño. Es lo que os decía antes, era un bebé. No tenía más misterio. No se veía nada más. Solo un bebé, su madre, su padre, nada más. Pero ellos se sintieron llenos de solamente pensar que él era el Salvador. Qué chaladura adorar a un niño. Cómo Dios se ríe de la sabiduría humana. No era un guerrero que entró en la Meca con poder para acabar con todos aquellos que le habían disputado su poder. No era ni mucho menos una persona con una autoridad como cualquier emperador romano o incluso algún guerrero griego, ¿no? Era un bebé. ¿Quién se puede arrodillar delante de un bebé para adorarle? Sino aquel que realmente es humilde para entender que está delante del Hijo de Dios. Ante el mensaje angelical, ¿no? Los pastores, cuando se dan cuenta de la presencia inmensa de los ángeles en el cielo. Es la parte más difícil del sabio. Normalmente el sabio tiene que luchar contra su orgullo, porque es consciente de que sabe más que los demás. José era un carpintero. María no tenía una profesión que conozcamos, tenía sus labores, imagino. Haría las cosas de la casa, o no sé. No era como ahora, ¿no? Que las mujeres trabajan. Trabajaban bastante más en la casa que ahora también. Porque no tenían lavadoras, no tenían lavavajillas, no tenían nada de eso, ¿no? Pero era gente sencilla, y ellos eran los tres reyes poderosos, o cuatro, o cinco, 15, no sé. Y estaban delante de la presencia del niño y de una familia simple y sencilla de Israel, y se arrodillaron. Y es porque realmente Dios insiste eso en la palabra, que Él va a apoyar a los humildes, pero va a resistir a los soberbios. Lo necio de Dios escogió Dios para burlarse de lo sabio. Un niño es aquello que nació y al cual adoraron. Sin embargo, cuando hay rebeldía, cuando no eres coherente con lo que aprendes, cuando dices, mira, a mí no me vengas ahora con estas cosas, a mí déjame en paz, lo que ocurre es que simplemente no ves la maravilla de todo esto que pasó. ¿Cuánta gente visita nuestra iglesia, escucha, se marcha y le da igual porque no ha entendido nada? Porque no se ha sentido maravillado ante la grandeza de la experiencia del niño Jesús en el pesebre. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Cuántos grandes pensadores, Nietzsche, Voltaire, Sartre, tantos pensadores que por su falta de humildad estaban ciegos y murieron de la manera más triste, más patética que uno puede imaginar? Incluso alguno llegó a decir que desaparecería la Biblia en el siguiente siglo, y el que desapareció fue él. Voltaire, ¿cuántos libros habéis leído de Voltaire? ¿Ninguno ha leído un libro de Voltaire? Ah, dos tengo ahí que han leído algo de Voltaire. Imaginaos, ¿y la Biblia cuántos los habéis leído? ¿Y cuánta gente la lee en el mundo entero al cabo del tiempo? Siendo el libro que más se vende todavía. Ya han decidido quitarle de la lista de los bestsellers porque es repetitivo todos los años decir que el libro que más se vende es la Biblia. Dice Quintiliano en su Destitución Oratoria, el que pretende pasar por sabio entre los necios, pasa por necio entre los sabios. Y eso es lo que ocurre en este mundo. ¿Cuánto necio es el que pasa por sabio? Pero realmente delante de los sabios sigue siendo un necio. Por eso Pablo podía decir con gloria, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso no quiere decir que no los hubiera, ¿eh? Alguno puede decir, no, esta es la glorificación de los tontos. No, no. Lo que pasa es que aquí había un aspecto de que generalmente, la mayoría, no eran sabios en la carne, no eran muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estaréis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Impresionante. Esa es la auténtica sabiduría. Es curioso que Jesús se juntaba con las prostitutas, los pecadores, los cobradores de impuestos, la gentuza. Y fue esa gentuza la que cambió el mundo. Porque eran los realmente humildes, que estaban dispuestos a escuchar. Mientras que los sabios, los listos, los que dirigían las religiones, los que mandaban en el pueblo, no son nada más que personajes de la historia que prácticamente casi nadie conoce. Y si conocemos a algunos, es porque los menciona la Biblia. Si no, nunca habrían pasado a la historia. Sin embargo, en nuestra mente están grandes hombres de Dios que lucharon, predicaron, incluso algunos perdieron la vida para que el mensaje de Cristo llegara a todos los lugares del mundo. Si el mundo descubriera esta humildad, no habría guerras, no habría luchas, no habría diferencias, no habría partidos políticos racistas, no habría partidos políticos que apoyan la injusticia. No habría injusticia en el mundo, sino lo que habría realmente una búsqueda eterna o continua de luchar contra esas cosas. No habría racismo, habría paz. El creyente viviría en victoria y no en derrota y frustrado. Y eso es lo que más me preocupa actualmente. El mundo, allá él. Pero como creyentes, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿En victoria? ¿Im Sieg? ¿Está bien dicho? ¿En victoria? ¿Vivimos en victoria o vivimos en debilidad? Porque, hermanos, tenemos el gran privilegio de que somos los únicos que tenemos la verdad. No porque nosotros seamos mejores que los demás, lo hemos dicho ahora mismo, sino porque al niño Jesús, a la estrella, se ha placido el revelarse a nosotros. Y tenéis la posibilidad única, porque somos los únicos embajadores de Dios, de decirle al mundo cómo puede cambiar su vida. Sin ninguna vergüenza. Y por eso tenemos que levantar nuestra cabeza bien alta. Y si tenemos que ir a Herodes para decirle dónde está el niño, pues tenemos que tener ese valor. Porque tenemos el apoyo real, tanto de la Biblia como de la razón, para creer lo que creemos. Ahora, viendo el ejemplo de los magos, ¿vivimos la coherencia de los magos? ¿Vivimos coherentemente con lo que creemos o seguimos buscando? Esto es muy interesante porque cuando llega el fin de los tiempos, dice el apóstol Pablo, hablando de aquellos malos hombres que van a venir, que van a engañarnos, dice, porque de estos hombres, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Puede ocurrir esto? Evidentemente Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y nos habla de que habrá un momento, no sé cuál, que lo que estaremos es siempre, ahora siempre buscando y nunca satisfaciendo. ¿Cuánta gente he conocido en mi experiencia pastoral que están toda la vida buscando algo y no sé qué realmente buscan? Porque lo más importante, lo que realmente cambia tu vida, es ese niño de Belén. Pero si empiezas a buscar, ¿qué? Y entonces ves a personas que van de iglesia a iglesia buscando a ver si se les aparece un ángel o les ocurre algo especial. Y no ocurre. Y si no, se lo inventan. O son dirigidos de tal manera por el predicador que terminan haciendo lo que el predicador diga. Fijaos, están siempre, siempre están aprendiendo. No paran de aprender, pero no aprenden. ¿Por qué? ¿No lo habéis preguntado? Porque tenemos ya el Evangelio. Pablo lo tuvo que decir en Gálatas, aunque un ángel del cielo bajara, aunque bajara la cosa más increíble, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor lo que sea, y os enseñe otra cosa diferente al Evangelio que os ha sido predicado, sea anatema. Anatema es sea maldito. Suena fatal, pero es así. La verdad la tenemos ya, no tenéis que buscar más. Hay una cosa que me encanta decir a las personas nuevas cuando vienen a la iglesia y tienen un encuentro con el Señor y tengo la oportunidad de hablar con ellos, es ya no hay más. Ahora tienes que perfeccionar esto que tienes. Porque si tú te metes en los mormones, por ejemplo, luego tienes que ir subiendo de grado, ¿no? Y vas descubriendo nuevas cosas. El otro día Mari Carmen me decía, ¿por qué no os dejará entrar en su templo? Mari Carmen es que me cotilla, ¿no? Cuando estuvimos en Salt Lake City, en el templo mormón, en el templo central, ahí no dejan pasar a los que no son mormones y además tienen que venir con un permiso de sus comunidades en el resto del mundo. Y queríamos verlo, queremos saber qué pasa ahí. Pero ellos no quieren que lo mires. ¿Por qué? Porque dentro se celebran ritos, que el último rito final, que es cuando llega ya a ser el mormón de los mormones, el más mormón de todos los mormones, es una hermandad con el Cristo y también con el diablo. Porque ellos dicen que el diablo y Cristo son hermanos. Pero eso no te lo dicen el primer día. El primer día te dicen, bueno, que el amor de Dios, el amor de Jesús, la salvación, tal, tal. Y luego vas subiendo de nivel. Y luego ya te ponen una camiseta que ya no te puedes quitar, ya toda la vida. Y esa camiseta implica ya la promesa que has hecho de estar siempre en relación con la serpiente antigua y con Jesucristo. Y esa camiseta no te la puedes quitar. Y tenemos a un hermano aquí que ha sido mormón. Y es verdad, o sea, esto no es una cosa que es un mito. Él me lo contó, que efectivamente tienes una camisa que te puedes duchar con ella para lavarla, pero no te la puedes quitar. Porque no revelan todo lo que hay en la iglesia, en la vida del cristiano. No hay más. Lo único que hay es perfeccionar lo que tienes, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en la relación con Dios, crecer en el uso de los dones que Dios te da por medio del Espíritu Santo. Pero no hay más. Entonces cualquier predicador que os venga a la puerta enseñando otras cosas no es de Dios. Me he pasado la vida como pastor yendo de un lugar a otro para descubrir esas supuestas unciones que realmente no son tan reales. Yo me acuerdo en un sermón, en una predicación en Sevilla. Cogía al predicador y hacía ¡fu! ¡Fu! ¡Fu! Eso sí, todavía fuera un salting punky, pues todavía. Pero ¡fu, fu! Pero lo curioso es que la gente se caía. ¡Oh! Se tiraban para atrás. Cuando llegó a mi ¡fu!, a mí no me pasó nada. Y el que había a mi lado, tan pronto se cayó con el ¡fu!, como de nuevo se volvió a levantar a estar regañando con su esposa. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Nada, todos tenían que pasar por el fu, porque era la unción. Malo, eso no es verdad, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Habéis oído hablar de John Stott? John Stott es uno de los predicadores y teólogos más importantes que tiene el cristianismo. Hombre, creo que ya ha muerto. Yo tuve la oportunidad un día de comer con él, fui invitado a unas conferencias del mundo evangélico español y luego su pastor me invitó a comer con ellos y él estaba allí. Y él le preguntó directamente, oiga, todo esto que está ocurriendo, todos estos movimientos, la risa santa, el pañuelo santo, la caída santa, el no sé qué santo, el predicador santo, el ungido no sé qué, dice, todo esto, ¿qué piensa usted de qué es esto? Y él dijo, simplemente que esto no es de Dios. No dijo más. Nada le obligaba a otra cosa. Pero efectivamente se está falsificando la fe por medio de predicadores que lo que está haciendo es sacar el dinero a los pobres incautos que no hacen lo que los reyes. Investigan, estudian y llegan a conclusiones. Por eso, ¿qué pretendo hacer hoy con vosotros? ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Si queréis hacerlo, pues investigar. Estudiar. Como hice yo. Mirad vuestros argumentos. Mirad realmente si lo que la Biblia dice es verdad. El otro día me quedé sorprendido porque en las librerías estas que hay en las calles, estas pequeñas bibliotecas que puedes abrir y coger un libro, había un libro que se escribió hace muchos años que se llama La Biblia tenía razón. Estaba en alemán, pero no pidáis que lo diga, porque no quiero que se rían de mí otra vez. Pero estaba en alemán. La Biblia tenía razón. Es un libro de un autor alemán, Keller, me parece que es. Y este hombre explica las cosas que en la Biblia se ha demostrado que son ciertas. Y sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Ese libro lo tengo yo en mi casa en español, claro. Y efectivamente se dan pruebas y pruebas. Hay muchísimos argumentos, muchísimas cosas, pero tenéis que dominarlos de forma que nadie os pueda callar la boca cuando alguien os diga que lo que creéis es mentira. Y una vez has descubierto y has investigado, ¿qué tienes que hacer con eso? Lo que hicieron los reyes. Ser coherente. Si tengo la verdad, ¿cómo debe ser mi vida? Pues en conformidad a eso que he descubierto. Si yo he descubierto en la Biblia que Dios es un Dios de amor, pero un Dios santo, que me pide santidad, ¿qué debo hacer? Ser santo. Luchar con el pecado. Nunca bajar la guardia. Si en la Biblia se me dice que tengo que dar testimonio de este evento para que toda la humanidad tenga la oportunidad antes de que el Señor venga, ¿qué debo hacer? Pues ir y predicar el Evangelio. Mis amigos, mis compañeros, mi familia. Y si no tenemos ya amigos, compañeros y familia, los hacemos. ¿Por qué los cristianos tienen que ser los seres más tímidos de la tierra? ¿No podemos apuntarnos a un gimnasio? Algunos están en un gimnasio. Pero ahí haces amigos. Estudiando alemán. Algunos que estéis estudiando alemán, los compañeros que tenéis estudiando alemán. Puedes predicarles el Evangelio a ellos también. No hace falta buscar amigos que ya no tienes porque ya hace muchos años que vienes a la iglesia y ya has mareado a toda tu familia y has mareado a todos tus amigos. Puedes seguir predicando el mensaje. ¿Y qué sacamos con todo esto? Bueno, lo curioso es que los reyes lo encontraron. ¿Qué fue lo que consiguieron con todo esto? Ver al Hijo de Dios. ¿Qué conseguimos nosotros si investigamos, somos coherentes con nuestras investigaciones, somos humildes? Que veremos al Hijo de Dios. Lo mismo. Pero esta vez ya no un bebé, sino le veremos de forma gloriosa cuando Él vuelva. Y ya podremos vivir la experiencia de conocerle. Porque si algo es cierto en un cristiano, es que va viviendo la experiencia de conocer a Jesús cada día. Y eso va transformándose en cambios e inquietudes de nuestra propia vida. Por eso uno puede decir, yo tengo un gozo que nadie puede quitarme. Como dicen los coritos que cantamos. No tengo ese gozo porque no tenga problemas, como bien alguien ha dicho. Sino lo tenemos porque realmente hemos visto al Hijo de Dios. Y esa experiencia maravillosa es la que marca nuestra vida. Nunca me podré olvidar el día que tomé una decisión por Cristo. No había pasado nada. El pastor me predicó, me enseñó que Cristo había muerto por mis pecados, me dijo que orara, y yo efectivamente lo único que hice fue orar y decir, Jesús, ven a mi vida. Y yo no sé qué pasó, pero parece ser como si me hubieran metido una inyección de adrenalina en vena y estaba con un gozo y una paz que no podía entender. Yo mismo no podía entenderlo, pero fue la experiencia de conocer a Jesucristo. No ocurrió nada más. Seguí siendo miope, seguí siendo feo. No cambió nada en mi vida en ese aspecto. Pero lo que sí cambió es que yo era diferente. Mi perspectiva de la vida era diferente. Así llegué a mi casa y le dije, mamá, he conocido a Jesucristo. Y yo le dije que pasó en una ocasión cuando le dije eso a mi madre. Que no me echó de casa o me ingresó en el psiquiátrico pues por amor a hijo, ¿no? Pero ¿cómo pasa a conocer a Jesucristo? Es verdad, he conocido a Jesús. Y desde entonces todas las Navidades han sido diferentes. Yo ya no celebro casi nada de lo que se celebra en las Navidades porque me parece todo tan falso. Es bueno recordarlo, pero ya ni siquiera, ya dejamos de quedar con gente para comer. Con creyentes es diferente, pero cuando quedabas con los amigos, ¿para qué? Comer, beber, hablar de cosas que ni siquiera te importan. Desde entonces, cada vez que te acercaba, me acercaba al Belén, por eso a mí me gusta el Belén, que aquí lo ponen además, ver a ese niño. Y recordarme que ese niño fue la salvación del mundo, es la salvación del mundo y es la salvación de mi propia vida. Hermanos, aprendamos de los reyes magos. Dejémonos desafiar por lo que estos hombres hicieron y seamos capaces de ser creyentes, pero creyentes, creyentes. O sea, que nadie nos engañe. O sea, que a veces me dicen, ¿por qué te enfadas cuando estás hablando con la gente? No es que me enfade, es que me irrita que me estén diciendo que soy yo el tonto cuando el tonto es él. Me irrita. Porque yo tengo razón de lo que creo. Y si el otro no me demuestra lo que cree, ¡que se calle! ¡Que se calle! Pero que no se atreva a discutir conmigo algo que conozco, que sé y que además ha tocado mi vida. Así tenemos que ser. Sin miedo. Con humildad, pero sin miedo. ¿Amén? Amén. Amén.